¿Por qué insistir en la formación política? Bueno, compañeros, porque sentimos que desde hace ya mucho rato las coyunturas en América Latina y más allá de América Latina, hay que decirlo, hay que saludar a compañeros de Estados Unidos y hay que saludar a compañeros de España que han escrito para participar de esta primera escuela de formación, y desde aquí les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Y bueno, como decíamos, sentimos que el tema de formación política lo hemos ido dejando para como si fuera una tarea no necesaria, ¿no? Y creemos que la mayoría de las confusiones que aún tenemos dentro de una serie de coyunturas que vive el mundo es básicamente porque no estamos haciendo ese esfuerzo de la formación política. Y bueno, Lumbre es una pequeña antorchita, una pequeña luz con la que pretendemos irradiar. Y es un espacio, como ustedes entenderán, de construcción colectiva, ¿no? En ese escenario, ustedes van a participar y aportar muchísimo a esta maravillosa empresa que iniciamos el día de hoy a través de la Biglietti y Corresponsales del Pueblo. Así que vamos a comenzar a desarrollar el programa del día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y Venezuela y de México, que se han sumado en su mayoría a este proyecto. Y bueno, damos por iniciado Lumbre y la Escuela Che Guevara. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Bueno, compañeros, como hemos dicho, Lumbre es una pequeña antorcha, es la primera escuela de formación Che Guevara que hemos podido desarrollar durante 12 años, básicamente en el Perú, pero que también se pudo hacer en Chile, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Y bueno, ahora, como ustedes saben, a todos los que se inscribieron, les llegó la metodología del curso en sí. Lumbre, como esta pequeña antorcha de construcción colectiva que ve como necesaria, como prioridad el tema de la formación política, va a contar con exactamente 13 lecturas, ¿no? Cada lectura se va a desarrollar por programa. Todas las lecturas con las que vamos a trabajar, ustedes ya la tienen en la página de Corresponsales del Pueblo, las pueden revisar ahí. Y sobre todo creo que es importante recomendar algunas cosas a los compañeros, ¿no? En primer lugar, hay compañeros que son de organizaciones políticas y sociales. Decíamos al principio del programa que estos programas van a quedar grabados. O sea, lo pueden utilizar ustedes a la distancia y el tiempo para reunir a sus compañeros, compañeras, a los compañeros de las bases con las que estén trabajando y poderla escucharla colectivamente para llegar a conclusiones que creo van a servir en el análisis del trabajo, distintos trabajos que tienen los compañeros a lo largo y ancho de la patria grande y un poquito más allá. Creemos que Lumbre va a ayudar a mejorar, a refrescar, a potenciar las capacidades ideológicas de los compañeros que estén participando de esta. Nosotros planteamos que los textos con los que vamos a trabajar no es solamente para leerlos, ¿no?, sino para estudiarlos, para profundizar en la grandeza de pensadores de la talla del Che Guevara, ¿no? Nosotros le pusimos justamente Che Guevara a la escuela, porque efectivamente vamos a utilizar varios textos del comandante heroico, porque es muy fácil caer en la conjetura rápida, ¿no?, de caricaturizar, por ejemplo, al Che Guevara como un romántico aventurero o un simple guerrerista, cuando el Che Guevara, por ejemplo, era un hombre mucho más allá de esas simples caracterizaciones. Vamos a utilizar textos de José Carlos Mariátegui, el amauta peruano, y vamos a también ver algunos textos de Carlos Marx y de Lenin. Creemos necesario que estas lecturas se den una por semana. Nosotros las vamos a entregar puntual a partir de este programa y los compañeros tienen toda la semana para hacer varias cosas que van a contribuir al programa. En primer lugar, pueden enviar sus preguntas. Hemos dado un correo electrónico, es mi correo personal, guillermo.bermejo.rojas@gmail.com, donde ustedes pueden enviar las preguntas que tengan, ¿no es cierto? Acerca, obviamente, del texto en mención. Nosotros vamos a, con el equipo de la Biglietti y de Lumbre, vamos a responderle lo más rápido que podamos para que esas dudas queden absueltas en lo inmediato. También lo que exigimos a los compañeros, porque recuerden que así como se da, también se pide, lo que le pedimos a los compañeros es que envíen su resumen semanal. ¿no? Lectura enviada, lectura que tiene que ser leída y estudiada. Si tienen algunas preguntas, las envían. Si no tienen ninguna pregunta, manden su resumen, porque solamente serán considerados egresados de la escuela Che Guevara los compañeros que hayan cumplido con entregar todos los resúmenes de todas las lecturas que se hayan enviado. La participación de los compañeros, y ahí va la cuestión de la construcción colectiva que hemos dicho desde un principio, es de la siguiente manera. Definitivamente las preguntas que creamos mejores van a ser mencionadas durante el programa. También parte de los resúmenes de algunos compañeros que consideremos que se adecúan al marco de lo que estamos planteando van a ser leídas aquí. Y, de paso, el tema de los audios, ¿no? Ustedes pueden enviar sus audios. Lo que sí les estamos pidiendo de una manera que sean muy precisos, ¿no? Que manden audios que no excedan los 2 minutos, porque ustedes saben, este programa solamente va a durar 60 minutos. En general tenemos 36, un poquito más, minutos para el tema teórico, porque este programa también está acompañado de música y de algunos audios referenciales que ustedes van a notar a lo largo del programa. Entonces, definitivamente no todos los audios los podemos pasar, pero iremos escogiendo los que sintamos que están más acorde con el programa y los pondremos al aire también. Pueden aprovechar para enviar sus saludos, pueden aprovechar para mencionar las organizaciones políticas y sociales en las que están y desde aquí darles el saludo correspondiente, ¿no? Ya hay compañeros que han anunciado su apoyo, compañeros de Nicaragua, compañeros de Perú, compañeros de Venezuela mismo, compañeros de Chile, que ya plantean querer ser parte, ¿no?, de estos compañeros que colaboren con audios, con análisis precisos sobre los distintos textos que vamos a trabajar aquí en Lumbre. Nosotros esperamos definitivamente que todos los compañeros que se inscriban y de aquí a la siguiente semana los que se vayan inscribiendo sean más. Definitivamente es una gran labor, ¿no? Decíamos al principio, ya tenemos aproximadamente 200 compañeros inscritos. Hoy revisé la cuenta, siguen habiendo compañeros que se siguen inscribiendo y que quieren participar. El trabajo nuestro desde esta parte, porque de parte y parte hay que poner cosas, está dado. Nosotros nos vamos a dar el trabajo de revisar correo por correo que ustedes nos envíen, tratando de estar a la altura de lo que se merece, no solamente el programa, sino lo que merece la historia de nuestra América Latina. América Latina es una tierra maravillosa de experiencias revolucionarias, de resistencia antiimperialista, que creo que tiene que ser mencionada, que tiene que ser rescatada, ¿no? En momentos tan duros como lo que está viviendo América Latina, en momentos donde por algunos países se siente que las cosas se comienzan a caer, países que resisten, países que son burlados por las oligarquías, que son agredidas por el imperialismo, pero también países que van logrando algunos avances que también creemos que hay que señalar, ¿no? Así que Lumbre pretende ser parte, ¿no?, de una construcción desde distintos puntos de nuestra América Latina. Insistimos en que el tema de la formación política es algo que no se puede dejar para mañana y que creo que vamos a tener la fortuna de contar con distintos actores de distintos países que nos van a ayudar a construir esto. ¿Por qué el Che Guevara va a ser la figura esencial de este programa? Bueno, porque consideramos que el Che Guevara es el que mejor ha aterrizado, ¿no?, el mensaje revolucionario, el mensaje marxista-leninista a nuestra América Latina. El Che Guevara no solamente es una inspiración sobre el trabajo voluntario, sobre la necesidad del sacrificio por la revolución, sino que tiene una profundidad filosófica, política, ideológica que tenemos que comenzar a valorar. Así que, bueno, Lumbre rescata la figura del comandante heroico, se nutre de una rica experiencia que hemos tenido desde el Perú y algunas partes de América Latina, donde cientos de compañeros han participado y justo, bueno, ustedes saben, este humilde locutor, conductor, es un exiliado político peruano en Venezuela y muchos compañeros nos escribieron durante todo este año y medio casi que estamos en Venezuela recordándonos lo que de las cositas que extrañaban que hacíamos en Perú era justamente la escuela de formación Ernesto Che Guevara, ¿no? Nosotros la hacíamos con mucho, mucho cariño, con mucho entusiasmo, y ahora lo hacemos con el mismo y hasta creo que un poco mayor nivel de compromiso, ¿no? Este reto que hemos asumido junto a la Biglietti, justo con responsables del pueblo, con el compañero Víctor Rodríguez, con la compañera Niurka Calderón, con el compañero Pablo, que además casi todos internacionalistas, ¿no? En corresponsales del pueblo tenemos compañeros de la Argentina, como Ayelén, Víctor que es uruguayo, Pablo que es uruguayo, compañeros venezolanos como Niurka, que están contribuyendo a que esto sea posible. Estamos bastante contentos, de verdad, con esto. Creemos que vamos a contar con el apoyo y el respaldo de ustedes. Esto solamente se puede hacer desde Venezuela, con la libertad que caracteriza el proceso revolucionario que comanda y sigue comandando nuestro querido presidente Hugo Chávez. Así que, bienvenidos a Lumbre, bienvenidos a la Escuela Ernesto Che Guevara. Esto es un reto para ustedes y para nosotros. Vamos en camino de la construcción del hombre y la mujer nueva que necesitan nuestros procesos revolucionarios y no tenemos ninguna duda de que será exitosa. Muchos han comenzado, nosotros hacemos los votos para que todos los compañeros inscritos terminen esta escuela de formación. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Seguimos, compañeros y compañeras. Esperamos también que les esté gustando las cancioncitas que le estamos poniendo del gran acervo que hay en nuestra América Latina acerca del Che y la trova revolucionaria. Pues bien, como ustedes han visto en los materiales que vamos a trabajar, son 13 textos, ¿no? Y los hemos escogido en esa cronología para el trabajo porque tiene todo un porqué. El primer texto que hemos escogido es El socialismo y el hombre en Cuba. Texto que popularmente se conoce como El hombre nuevo, ¿no? Y aquí no nos caigamos en debates absurdos, ¿no? Cuando nos referimos al hombre nuevo, nos referimos al varón y a la mujer nueva, ¿no? Para no caer en debates innecesarios acerca de terminologías que nos van a atrasar en el desarrollo de la construcción de este programa y de esta escuela. ¿Por qué el socialismo del hombre en Cuba? Porque ahí, en definitiva, se plantea que el socialismo no solamente tiene que llegar para repartir panes y peces, ¿no? Que el socialismo no es solamente medir si tenemos más vacaciones o más derechos o si gozamos más la vida que en otros en momentos de la historia de nuestros distintos países, ¿no? La necesidad de la construcción del ente revolucionario, del hombre sacrificado, del hombre entregado a la lucha por su patria, por la liberación de su país, por la necesidad de conseguir el objetivo de la derrota total del capitalismo y del imperialismo a nivel mundial, necesita que nosotros, todos nosotros, nos incluimos, vayamos dejando las taras que nos ha ido atrasando y que hemos heredado de la burguesía, ¿no? Y que hemos heredado de la etapa hasta feudal, en algunos casos de muchos, muchos compañeros que están en esta lucha y que no la terminan de entender, ¿no? Siempre cuando llega el socialismo, y es característico del imperialismo y su propaganda, es comenzar a medir dónde se vive mejor, ¿no? Y a veces no terminamos de entender que es necesario comprender de que los procesos de liberación cuestan, ¿no? Y que la construcción de hombres que de verdad quieran entregarle su vida, y de mujeres que quieran entregarle su vida, sus días de descanso, es necesario e imprescindible en estos tiempos, ¿no? De agresión imperialista, pero también de el comienzo de una serie de procesos, tanto en América Latina como en el mundo, que exigen mayor sacrificio de nuestra parte. Y ese hombre nuevo no va a llegar cuando triunfe la revolución, ¿no? Ese hombre nuevo tiene que comenzar a construirse desde ahora. Y la profundidad del análisis en este texto del comandante Ernesto Che Guevara es primordial. Y claro, ¿quién mejor que el Che para explicarnos lo que es el hombre nuevo, ¿no? Aquel hombre que dejó todos los honores que pudo tener como un revolucionario triunfante en Cuba y se fue a pelear al África y corrió por toda América Latina para inmolarse y eternizarse en las selvas bolivianas, ¿no? El Che es acción y palabra, palabra y acción. Y justamente hemos escogido esto porque creemos que esa debe ser la actitud de los compañeros que estén en esta escuela de formación. Que esta escuela de formación se aleje en lo más posible, ¿no? Lo más que pueda de la formación burguesa, ¿no? De la competencia. Y también que se aleje de esas malas prácticas que tenemos dentro de la izquierda. Del sectarismo, del ganarle al compañero, ¿no? De aplastar al compañero. Ser el hombre nuevo, como decía el Che, es ayudar al compañero en las cosas pequeñas y medianas, no solamente en la participación de los momentos gloriosos y heroicos que tantas veces se han dado en América Latina, ¿no? Claro, ¿quién no quiere luchar contra el imperialismo hasta el infinito? Pero también hay que ayudar al compañero que no sabe, también hay que dar la mano en el trabajo voluntario, también hay que echarle una mano a los compañeros del campo, a los compañeros del sindicato, y justamente un compañero que pretenda renacer, ¿no? Convertirse en un hombre nuevo, en una mujer nueva, tiene la obligación de formarse política e ideológicamente para que sus dones naturales, ¿no? Para que sus fortalezas brillen con más luz en los procesos revolucionarios. También hemos visto como necesidad tocar el texto de El joven comunista, ¿no? Que también es una obra del Che Guevara. Es realmente un discurso del Che Guevara a la juventud comunista y que los invita, ¿no? A que todo joven revolucionario tiene que ser primero en el estudio, primero en el trabajo, primero en el sacrificio y primero en la defensa de la revolución, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en estudio, decimos solamente es el estudio universitario o el estudio del instituto o el estudio de la escuela. La escuela, me refiero a la etapa escolar de la vida de los compañeros que deben estar inscritos. Cuando hablamos del trabajo, pensamos también que solamente es el trabajo por el que nos pagan, ¿no? Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos de los sacrificios de carácter familiar. Y nosotros estamos planteando que no, que se trata del estudio teórico de la revolución, para que, como decía Lenin, para que haya práctica revolucionaria, tenga que haber teoría revolucionaria. Hemos considerado también del Che Guevara el cuadro, columna vertebral de la revolución y el partido de la clase obrera, ¿no? Ambos los vamos a ver en la misma fecha, debido a que una tiene que ver con la otra, van de la mano, la necesidad de los cuadros integrales, ¿no? Compañeros que donde se les pida realizar una actividad, tengan la voluntad de realizarla. Y un partido, ¿no?, como lo planteaba el Che, un partido revolucionario, que no son aquellos de los bachilleres del marxismo, ¿no?, ni de los carnetizados, sino de la selección de los mejores hijos del pueblo, ¿no?, los mejores revolucionarios, los que con su ejemplo iluminan a los demás compañeros y que conforman una organización que se le denomina partido, porque tienen la capacidad de entender lo que el pueblo quiere y llevarlo a su reivindicación final. Un quinto texto que hemos visto es Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista, porque ustedes saben que siempre se hacen similitudes, comparaciones, se plantean excepcionalidades sobre distintos procesos revolucionarios en el mundo, ¿no? No, lo de Rusia no se puede repetir, lo de China no se puede repetir, lo de Cuba no se puede repetir, lo de Venezuela no es exportable, y así por el estilo. Bueno, en ese texto vamos a analizar qué cosas nos acercan, qué cosas son excepciones, pero sobre todo entender de que todos los países tienen las condiciones suficientes en nuestra América Latina y en el mal llamado tercer mundo para iniciar procesos de liberación. Las formas, el cómo, es lo que también vamos a analizar en esta etapa. Importantísima además, ¿no? Importantísima. Para no caer en la propaganda fácil que hace el enemigo acerca de los procesos revolucionarios en el mundo y tener argumentos suficientes para plantearles respuestas cuando vengan en calidad de inquisidores acerca de lo que nosotros queremos y representamos. Y el sexto punto, para ir cerrando en esta parte del programa, es el mensaje a los pueblos a través de la tricontinental. Un texto maravilloso del Che Guevara, que es muy conocido por aquello de crear dos, tres, muchos Vietnam, ¿no? Época tremenda, ¿no? De una guerra criminal que Estados Unidos le planteó al pueblo de Vietnam y que el Che Guevara, dentro de tanto análisis, planteaba la soledad del pueblo vietnamita, ¿no? Este texto nos va a ayudar a entender dos cosas creo que fundamentales. Primero, el tema de la solidaridad revolucionaria. Compañeros de la Patria Grande, nosotros no podemos regalarle ningún proceso, por más errores que tengan, por más fallas que tengan, al enemigo. Las cosas que tengamos que corregir, las corregimos de manera, como somos los camaradas, como somos los compañeros, de manera interna. Pero nosotros no podemos regalarle ni un centímetro al enemigo, no nos pueden sacar ni una palabra en contra de los procesos revolucionarios en el mundo, porque no es de revolucionarios ese tipo de actitudes. Las críticas fraternas que nos tengamos que hacer, hay los canales correspondientes. Pero así como el Che Guevara planteaba que la China y la Rusia de aquella época tenía que ser solidaria con el pueblo de Vietnam, no solamente en el papel, sino también en los hechos, creemos que ese mensaje hoy está más vigente que nunca en un mundo donde el imperialismo sigue masacrando países enteros, los comienza a desaparecer, utiliza a los grupos terroristas, utiliza el terrorismo mediático también para criminalizar países y poderlos invadir y destruir, y lo hace con menos suertes, ¿no?, con menos capacidades de lograr su objetivo contra los países que se van liberando, ¿no?, del yugo de la oligarquía y el imperialismo en nuestra América Latina, los procesos de Bolivia, los procesos de Venezuela, de Ecuador, lo que hemos visto cómo ha ido cayendo y todavía está en batalla, ¿no? No se ha dicho nada todavía finalmente, en Brasil, en Argentina y en otros países. Así que aquí aprenderemos el tema de la solidaridad revolucionaria, pero también la necesidad de generar el imperialismo situaciones muy difíciles, ¿no?, como el pueblo de Vietnam se la puso ya hace más de tres décadas y que terminó con la derrota del imperialismo norteamericano. En la siguiente etapa vamos con los otros textos para el análisis correspondiente. Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista. Que no lo vuelque a la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo

aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora el resplandor. Volvemos, compañeros, volvemos después de esta larga y bonita pausa musical. Los audios de nuestro comandante Ernesto Che Guevara también, que nos animan y nos hacen crecer en el espíritu revolucionario. Y bueno, y volvemos al tema de los textos de la metodología que vamos a llevar en este curso. Hemos hablado ya del Che, son 6 textos que vamos a hablar del comandante Guevara. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo para entender qué era lo que pensaba el comandante y cuánto de vigencia tiene eso ahora. Y bueno, vamos a entrar también con el amauta José Carlos Mariátegui, ¿no? Otro nuestro americano que describió a la realidad de su tiempo y que creemos que también contribuye con vigencia en varios temas, ¿no? El 7º tema, el texto que vamos a manejar en la escuela se llama Lo Nacional y Lo Exótico. Ustedes han debido sufrir, igual que yo, igual que todos los compañeros de América Latina, que te digan, no hombre, eso del socialismo es allá en Europa, ¿no? Eso es por allá, eso aquí no funciona, eso fue unas ideas que tuvieron algunos por allá, por Alemania, por Rusia, que intentaron implementar y no funcionó. Bueno, el amauta José Carlos Mariátegui nos hace recordar que aquello que llamamos nacional no es tan nacional, ¿verdad? El idioma con el que hablamos, el español, la justicia que tenemos es la romana, la ciencia que tenemos, sí, hasta el tema de la hora, la justicia, la medicina, ¿no? Son cosas que no fueron nuestras, el lenguaje, ¿no? El idioma, no son cosas propias de estas tierras, sino que las trajeron. Y que al margen de nuestras profundas críticas, claro, de cómo llegaron aquí en invasiones y crímenes, estas se aclimataron y hoy las usamos. Y hoy las sentimos nuestras y propias. El socialismo también, más en una América Latina con una tradición comunitaria a través de nuestros pueblos originarios. Así que ese maravilloso texto de Mariátegui también lo vamos a analizar desde el lumbre. El 8º punto es punto de vista antiimperialista. ¿Por qué? Y acá vamos a resumir rapidito porque si no se nos va el tiempo. Porque nosotros somos antiimperialistas pero no al vacío, ¿verdad? Somos antiimperialistas porque proponemos como opción no solamente la liberación nacional, sino que frente al capitalismo que en nuestra América Latina las oligarquías han decidido arrodillarse ante los intereses del águila del norte, nosotros proponemos el socialismo. Un socialismo nuestro, sin calco ni copia, donde cada país verá la forma del parto, ¿no? Con sus características peculiares, pero con la claridad de que nosotros no somos solamente antiimperialistas, ¿no? Porque es un discurso que puede tener hasta ciertos sectores de las breves burguesías nacionales. Nosotros somos socialistas, porque somos antiimperialistas también. Bueno, el 9º tema es el problema del indio, que es un texto con un título que suena muy agresivo, dicen a estas alturas, pero que hay que comprender que se escribió cuando la terminología era usada de una manera común, ¿no? Y acá es maravilloso porque aún sigue pasando. Nuestros hermanos de las comunidades a las que intentan tenerlos más aislados de las élites y los centros de poder, mientras sigan así de aislados, seguirán siendo un montón de hermanos desperdigados por la patria grande. El día que encuentren su unidad, que encuentren la manera de hacer sentir su voz, serán profundamente revolucionarios. Mariátegui decía hace ya casi 100 años, en el caso peruano, por ejemplo, que 4 millones de indios abandonados y gritando cada uno por su suerte eran fáciles de derrotar, ¿no? Pero qué distinto sería el futuro si esos 4 millones de hermanos de pueblos originarios se unieran, ¿no? Qué distinta sería la suerte del país. Entonces, bueno, eso también lo vamos a poder ver aquí en Lumbre, ¿no? Y también, entre otros textos de nuestro querido amauta José Carlos Mariátegui, vamos a ver el problema de la tierra. Ese es un texto maravilloso, compañeros. Va a ser muy sacrificado porque es un texto largo. Son 48 páginas, no se asusten, pero son 48 páginas con la letra de la impresión de los 7 ensayos, que es una letra minúscula, pero yo estoy seguro que ustedes lo van a disfrutar igual que yo. Van a encontrar cómo nuestra América vivió esa etapa terrible, la feudalidad como herencia de la colonia, y cómo también las reformas agrarias, y fíjense que esto lo planteaba Mariátegui antes de que las reformas agrarias se dieran en América Latina, pasaron del latifundio al minifundio. Y eso Mariátegui ya lo señalaba como un error. Si las propuestas eran esas, decía Mariátegui, vamos a dejar en el abandono a los campesinos. Y es lo que se ha venido dando, ¿no? A ustedes les constará que donde hubo reforma agraria, el Estado siguió siendo burgués y el Estado, al ya no ser mandado por los terratenientes, ya no les interesó nunca más la tierra, ¿no? Ya no les interesó más producir. Hoy es increíble que en países como Colombia, Perú, México, se importe comida, ¿no? Que se prefiera criminalizar el campo, que se les deje con sembríos ilícitos, que se expropie de sus tierras a la buena o a la mala para sacar oro, sacar hidrocarburos de esas zonas, ¿no? Porque se pasó del latifundio al minifundio y se le dio una especie de propiedad burguesa a los hermanos del campo y que no han podido dominar porque ellos no tienen el control del Estado. Bueno, ese texto maravilloso de José Carlos Moretti también lo vamos a descubrir juntos, ¿no? El primero de mayo y el Frente Único, ¿no? Otro texto de Moretti que es el llamado a la unidad revolucionaria. Pero vamos a alejarnos de la lógica simplona de muchos compañeros que creen que es metámonos todos en el mismo saco y ahí vamos juntos y revueltos. Moretti jamás, jamás, jamás planteó eso, ¿no? Él hablaba de que los que tengamos una agenda revolucionaria, al margen del matiz que pudiéramos tener, teníamos que unirnos ante el enemigo común, ante una coyuntura común, ¿no? Sin que perdamos nuestra identidad, ¿no? Hoy que nuestras izquierdas en América Latina están tan infiltradas por el imperialismo, hoy que nuestras izquierdas en América Latina están infiltradas por la USAID, que ha ido alejando y quitando la palabra socialismo de la izquierda, que ha ido quitando la palabra revolución de la izquierda, que nos quieren vender un manual de derechos humanos y un programa liberal como si fuera lo único que tuviéramos que defender en América Latina, este texto de José Carlos Moretti nos va a ayudar a saber quién es quién en nuestras distintas trincheras de lucha. Definitivamente no nos podíamos ir de los programas de Lumbre sin hablar del manifiesto comunista. Muchos compañeros dicen, ¿por qué no comenzamos con el manifiesto y vamos dándole la vuelta a los otros temas? Porque creo que una vez habiendo entendido básicamente al Che y básicamente a Moretti en esta escuela de formación, en estos primeros 10 programas que le vamos a dar tanto al Che como a Moretti, vamos a poder entender la profundidad del pensamiento de Carlos Marx. Como no es sorpresa para nadie, yo mismo lo he padecido desde mi incipiente formación allá cuando era un adolescente, Marx habla difícil y habla con una serie de cuestiones que a veces no son cosas que pasaron en América Latina, cosas que se vivieron más en Europa que aquí, ¿no? Pero ya con este, digamos, músculo calentito que vamos a tener, ¿no? Nos va a ser más fácil comprenderlo. También es un texto largo, son 40 y pico de páginas, son 4 capítulos que tenemos que comenzar a desarrollar uno por uno, pero que yo confío en que tanto ustedes como nosotros podamos contribuir a entender esto de lo que se nos acusó siempre, ¿no? ¿Qué cosa es ser comunista? El manifiesto comunista es eso, es plantearle al mundo qué cosa sentimos, qué cosa creemos, qué cosa planteamos los comunistas para separarnos de, también es verdad, de aventuras a la loca, ¿no? Fanáticas, pseudo religiosas, criminales o terroristas que bajo nuestras banderas se han querido vender, ¿no? Entonces, el manifiesto comunista, con esa invitación maravillosa, maravillosa, maravillosa, a la unidad de los proletarios, a la unidad de los trabajadores, a la unidad del campo y la ciudad, para acabar con los rezagos del feudalismo y contra el capitalismo explotador, lo vamos a poder entender en la pluma maravillosa de Carlos Marx y de Federico Engels, ¿no? Que a veces no se le menciona, pero que también es coautor de este maravilloso libro. Y además vamos a poder comprender, y yo les puedo asegurar, compañeros, vamos a entender esto del socialismo burgués, esto del socialismo feudal, ¿no? Esto de este socialismo filantrópico que nos quieren vender algunos y saber diferenciar con lo que nosotros creemos. Y por último, el último texto que vamos a revisar es La Revolución Socialista y el Derecho a la Autodeterminación de las Naciones, que nos va a enseñar cuál debe ser la actitud internacionalista de los países que ya gozan de revoluciones frente a países que están cerca, ¿no? Para derrotar ese chauvinismo barato, ridículo, improductivo y enemigo de los procesos revolucionarios. Los revolucionarios, decía, se dice, no tenemos patria, nuestra patria es el mundo, y creo que en la pluma maravillosa de Lenin lo vamos a poder ir descubriendo. Así que La Revolución y el Derecho de las Naciones a su Autodeterminación será el último texto que manejemos en Lumbre, y esperamos que con esto concluyamos la escuela de la mejor manera. Muy bien, compañeros, entramos a la parte final de este primer programa de la Escuela de Formación Ernesto Che Guevara, de su programa Lumbre, que una vez más agradecemos a los compañeros de Corresponsales del Pueblo y la Biglietti por hacer de este sueño realidad, de este reto una realidad. Y bueno, tenemos que anunciarles que el primer texto, como lo habíamos planteado, es El socialismo y el hombre en Cuba. Este texto es realmente una carta de respuesta del Che Guevara a la pregunta de una serie de compañeros uruguayos, porque la preocupación mayor era si en el socialismo existía la individualidad, ¿no? Si había la libertad del individuo a ser o no ser. Y el Che Guevara, más que responderle un mamotreto teórico, le va dando una serie de ejemplos de lo que es el hombre nuevo. Así que este texto va a ser el primero que vamos a leer la semana que viene. Nosotros tenemos que insistirle, compañeros, necesitamos de su participación, de sus preguntas. No tengan miedo de preguntar, porque nosotros no tenemos vergüenza de responder. Y así como nosotros no tenemos vergüenza de pedirles su apoyo. Y ya hablando de eso, el único apoyo que nosotros les vamos a pedir es que contribuyan con la propagandización, con la difusión de los programas de Lumbre, para que puedan llegar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras a través de la Patria Grande. Ese es el primer sacrificio que vamos a comenzar a aprender desde este espacio comunicacional de formación. El hombre nuevo, compañeros, la necesidad de la construcción de ese ser humano que tenga la capacidad de sentir y de ponerse en los zapatos del otro, que entienda que es urgente, ¿no?, que niveles de sacrificio mayores vayan llegando. Esos compañeros que entregan su vida y se van para el campo y trabajan con nuestros hermanos de ahí, que se van a las luchas, que son capaces de ser solidarios, que ayudan al compañero confundido, que soportan las represalias de la opresión. Esos compañeros que hoy están dando batalla en distintos lugares del mundo, tienen que ser la luz en la que nosotros nos pongamos para caminar hacia la construcción del socialismo, ¿no? Es imposible creer que el socialismo solamente va a llegar a repartir bienes o a dar derechos y no pedir nada, ¿no? Que justamente es por eso que muchos procesos revolucionarios en el mundo se estancan, porque los compañeros, cuando dejan de recibir, se olvidan que también estos procesos de liberación necesitan de el compromiso de ellos, ¿no? El compromiso de ellos. Así que ya estamos llegando al minuto final, me indican aquí, del programa. Queremos volver a darle un fuerte abrazo a los compañeros de la Patria Grande, a compañeros que nos han escrito de Nicaragua, de aquí, de la misma hermana Venezuela, desde el Perú, una serie de compañeros, y decirles que estamos seguros de que vamos a triunfar en este hermoso esfuerzo de concluir con éxito la primera escuela de formación política. Hasta la victoria siempre, compañeros. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Yeah.